Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la Asociación El Saliente. Último lunes del año, 29 de diciembre. Una buena ocasión para que nos acompañen y recorramos juntos la veintena de centros que gestiona El Saliente y veamos cómo viven la Navidad, estas fechas tan especiales. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Metidos de lleno en la Navidad como estamos, hoy queremos contarles en Punto de Apoyo cómo se viven estas fechas tan entrañables en los centros que gestiona El Saliente. Nos acompaña la gerente de la entidad, Vanessa Díaz. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Hablamos de cerca de una veintena de centros con diferente perfil, por tanto me imagino que las actividades estarán enfocadas a esas personas que están en los centros y a las que se les atiende. Efectivamente, pues como bien dices, tenemos una veintena de centros y en general podemos diferenciar pues cuatro tipos de centros. Estamos hablando de las escuelas infantiles, donde atendemos niños de 0 a 3 años y donde pues se realiza, pues como todo el mundo sabe, una actuación musical en donde los más grandecillos, los niños de 2 a 3, pues se disfrazan de la temática que ha marcado la tutora para ese año y realizan una actuación musical navideña donde acuden los padres, pueden disfrutar pues de las gracias que puedan hacer sus más pequeñitos. Y cómo disfrutan, sobre todo los padres, realmente. Vaya. Los pequeños disfrutan, pero los padres todavía más. Yo creo que disfrutan más los padres, porque claro, al final lo que haga tu pequeño, pues para ti es súper especial. Entonces, con un simple aplauso que se le escape, con una sonrisa añadida a las que ya puedas ver en tu propia casa, pues para ellos es bastante especial. Además, luego disfrutan ya todos los padres de todos los niveles de un desayuno en clase con sus niños, con las seños, pues donde luego pues se acerca Papá Noel o los Reyes Magos y le hacen entrega de un pequeño regalo. Además, ahí ves como los niños, pues algunos se asustan de ver a Papá Noel o a los Reyes, pero otros con muchísima ilusión cuando le dan su pequeño detalle. Y la verdad es que es un momento íntimo, muy bonito, donde la tutora, los padres y los niños pues generan un momento de encuentro bastante acogedor. Has empezado por los pequeños y es que en realidad la Navidad, Vanessa, es para los más pequeños. La ilusión que ellos despliegan en cada uno de los momentos de la Navidad no es igual para los demás. Aunque te guste la Navidad y seas mayor, pero como la vive un niño pequeño, es totalmente diferente. Vamos, yo considero que la Navidad, efectivamente, como dices, para los pequeños. ¿Por qué? Porque realmente ellos sí que captan la ilusión y el sentir de estos días. Estos días son pues de felicidad, de encuentro con la familia. Conforme van avanzando los años, te vas dando cuenta de aquellas personas que quieres y que faltan y por lo tanto añoras con mucho más ahínco en estas fechas. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y para ellos es pues ilusionante salir a la calle, ver las luces, la decoración navideña, ver que reciben un regalo, que le traen los Reyes Magos, Papá Noel, porque han sido muy buenos durante todo el año. O sea, es que una recompensa a lo bien que se han portado y la verdad que es ilusionante. Y conforme vas incluyendo en la familia pequeños personajes que te acompañan día a día, vive la Navidad desde otro punto diferente. Es cierto, ese es uno de los perfiles, el perfil de los más pequeños, ¿no? De los centros que gestiona El Saliente. Uh-huh. Sí, luego también tenemos pues unidades de estancia diurnas para personas mayores. En este caso, pues bueno, lo que estábamos comentando, conforme avanzan los años y más ya con estas edades, pues añora a aquellas personas que te faltan. Por eso aún, si cabe, es mucho más importante que todo el personal se vuelque en la atención en estos días y que hagan que la estancia de nuestros mayores en los centros en estos días pues sea también muy especial. Para ello, ¿qué organizamos? Pues organizamos desayunos también con los familiares. Además, los mayores elaboran un detalle hecho a mano por ellos para poder entregárselo. Se hacen chocolatadas con churros porque, bueno, pues sabes que muchos, pues lógicamente, pues tienen sus dietas más restringidas y es un pequeño momento en el que te puedes permitir algún pequeño lujo. Ese capricho. Exacto. Y bueno, pues lógicamente luego se hacen también actividades como salir a visitar al Belén y haces talleres como muy específicos relacionados con la Navidad. Más se ve luego aquellos que os metáis dentro de la página del Saliente o que conozcáis nuestras redes sociales, veréis cómo este tipo de actividades para ellos es muy lúdica, al final se arrancan bailando con villancicos, utilizando diferentes instrumentos, entonces la verdad que es bastante bonita. Luego tenemos una tipología de centro, que es la residencia para personas gravemente afectadas y la unidad de estancias diurnas para las mismas, Francisco Pérez Mira, y el centro ocupacional El Saliente. Las tres tipologías de centros se encuentran ubicadas en una misma residencia. Y bueno, yo sé que tienen luego un reportaje de una de las actividades que han realizado en la residencia, pero sí cabe destacar pues que ahí hay una programación mucho más amplia. Estamos hablando de un recurso residencial de 24 horas al día, 365 días al año. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que la Navidad se viva como en cualquiera de nuestros hogares, y para eso, pues bueno, pues se hace una merienda navideña, hay una visita de los Reyes Magos, el día de la lotería se vive también de una manera bastante especial, se hace como un bingo especial, pues para que los usuarios también se impliquen. Esperemos que este año nos toque el décimo que ofertamos desde El Saliente. El gordo se acuerde de nosotros. Sí, sí, esperemos. Y aunque no sea tan gordo, que solamente sea un poquito de premio, y que yo creo que al final eso sí que sería la mejor Navidad ahora mismo, porque ese décimo al final luego se reparte entre los trabajadores y los familiares y los más queridos. Y luego pues se visita el Belén de Albox, se visita también, se hace una salida a la cabalgata de Reyes, además se aprovecha y se visitan también pues el mercado de Albox, pues para que se vean los puestos navideños, que conozcan por ejemplo los niños del centro ocupacional cuáles son los productos navideños, instrumentos, que vean la decoración. Es un momento la verdad que bastante bonito, y además en Albox pues es que un municipio también pequeñito, entre comillas, pero que, como sabes, que muchas veces en las grandes ciudades, o no tan grandes, la Navidad se vive pues de una manera más majestuosa, pero en los pueblecillos se vive también de una manera diferente, mucho más cercana, y las decoraciones de toda la vida. O sea que en eso, ¿tiene en su eso encanto? Yo creo que un poco, sí, tiene su encanto especial. Y bueno, por último, pues los menores que quizás necesitan también más de nuestro apoyo, que son menores que atendemos los dos centros de menores que gestiona la asociación. Lo que hacemos, lógicamente, para ellos, esos centros es su hogar, y así tratamos la Navidad. Hacemos una comida navideña con los niños en las fechas más destacadas. Se prepara también regalos para Papá Noel, la visita de los Reyes Magos, se sale, se visita también los puestos navideños, además se acuden a las cabalgatas. Pues como verás, lo que pretendemos desde la asociación es que la Navidad se viva como algo especial en todo y cada uno de los colectivos que nosotros atendemos, y para ello es fundamental e imprescindible el cariño que todos los trabajadores muestran, y además el especial interés que prestan en estas fechas tan especiales, para que aquellos que no tienen un hogar diferente que no sea el del Saliente se sientan con nosotros como en su propio hogar. Hablando de esa llamada al espíritu navideño, ¿ellos cómo responden, los usuarios de la residencia, de los centros de menores, las personas que pasan mucho tiempo en los centros gestionados por El Saliente? ¿Se contagian realmente de ese espíritu navideño y lo beben con alegría, con intensidad? Sí, sí, efectivamente. Porque al final, cuando te dan cariño, tú respondes con cariño, y eso se demuestra y lo demuestran día a día. Hace un par de días, una compañera de una unidad que gestionamos en Albao, de Manuela Cortés, nos remitió una carta de agradecimiento que le había mandado un mayor de un centro. Y la verdad que, bueno, ella, la conclusión que sacaba es que esas pequeñas cosas en las que al final te dan el impulso necesario para que puedas continuar haciendo día a día tu trabajo, porque en esa carta pues se mostraba, pues se devolvía el cariño que se le había prestado desde la unidad por todo y cada uno de los trabajadores, y la verdad que era súper emotiva, y la directora pues bueno, lo que nos trasladaba era pues lo especial que se sentía ella, todos sus trabajadores, porque al final su esfuerzo se veía reflejado en el fruto del bienestar de las personas a las que atienden. Estamos en la recta final del año y es lunes 29 de diciembre. Estamos a punto de despedir el 2014. Ha sido un pelín más complicado que en otras ocasiones, en otros ejercicios, sobre todo hablando de economía, por esos recortes que han afectado también de lleno a los centros especiales de empleo como el del Saliente. Ojalá pudiéramos decir que un pelín más complicado. Ha sido bastante más complicado porque, bueno, a fecha De hoy, pues, no han salido todavía publicada la orden que regula las ayudas para el mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo. Y eso ha supuesto, pues, un descenso en cuanto al ingreso percibido de en torno a unos 350.000 euros. Esto ha hecho que tengamos que apretarnos mucho el cinturón, de que hagamos un esfuerzo extra para que podamos mantener la plantilla que actualmente tenemos, para que las familias cobren a principios de cada mes, para que ahora puedan disfrutar de su paga extra y puedan atender todas las necesidades que tengan en la Navidad, porque son momentos especiales en los que quieras tener un detalle extra. Y lógicamente para nosotros no ha sido un año económicamente hablando bueno, a pesar de que efectivamente hemos gestionado muy bien y eso nos ha permitido poder saltar este gran obstáculo que nos hemos encontrado. ¿Qué esperáis del año que está a punto de arrancar? Estamos a nada de dar las campanadas y recibir al 2015. Bueno, pues esperamos desde el saliente que lógicamente esta situación cambie, que la Administración se haga eco de la situación económica que se vive ahora mismo en los centros especiales de empleo por este recorte, que se ponga en valor el trabajo que realizan cada uno de los profesionales que trabajan en nuestra entidad, un trabajo que aporta un gran valor y un gran beneficio en cuanto a atención a todas las personas y a todos los colectivos que atendemos. Y luego, pues, el poder seguir manteniendo la plantilla que tengamos, el poder gestionar nuevos proyectos que sean interesantes, los que atendamos a colectivos que todavía están sin atender o que no tengan cubiertas todas sus necesidades, y que eso nos permita, pues, incluso poder ya no mantener la plantilla, sino ampliarla para poder también dar salida a aquellas familias que ahora mismo están en una situación bastante mala, porque hace poco escuchaba al presidente del gobierno decir que la crisis prácticamente había pasado, que ya no tendríamos que hablar de crisis, y creo que hacer esa afirmación es una afirmación bastante importante, y más desde un punto en el que esa persona no pasa las necesidades que están pasando las familias que ahora mismo han tenido trabajo hasta la fecha y se han encontrado en una situación totalmente desconcertante para ellos, pasando una situación en la que no tienen ingresos, en la que no tienen nada que llevarse a la boca o darle de comer, por ejemplo, a sus propios hijos. En un estado de bienestar yo creo que hay aspectos que son básicos que hay que cubrir, entre ellos lógicamente la alimentación, otros puede ser la educación, la salud. Y bueno, ahora mismo tenemos muchos objetivos y muchos deseos para el 2015 que espero que efectivamente se cumplan, porque aquellos que ahora mismo nos encontramos en una situación privilegiada, pues no lo notamos, pero otras personas que no tienen que llevarse, pues han pasado una situación bastante mala y espero que el 2015 sea totalmente distinta para ellos. Eso esperamos todos. ¿Alguna novedad que puedas adelantar o destacar? ¿Alguna meta por cumplir en 2015 respecto al saliente? Lo que te comentaba, nosotros siempre intentamos reinventarnos, ahora estamos haciendo una planificación estratégica para el 2015, lógicamente siempre con vista a abrir nuevos centros, nuevos servicios. Durante el 2014 hemos abierto servicios diferentes, pues como puede ser el taller mecánico, queremos consolidar el catering El Saliente, que ahora mismo presta lleva menús a domicilio y de personas que tienen escasos recursos, y luego también un servicio de comidas para llevar con menús saludables elaborados por la nutricionista. Y lógicamente, pues bueno, seguir con los clientes de limpieza, mantenimiento, poner nuevas vías de captación de recursos que nos permitan también desligarnos de la financiación que recibimos a través de la Administración, porque estamos totalmente convencidos de que esa es la línea de trabajo que debemos de seguir para ser totalmente autosuficiente y así poder mantener la plantilla sin tener que estar esperando que salga una ayuda en el momento en el que tenía que haber salido y así poder superar todos estos obstáculos. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y para ambientar mucho mejor ese espíritu navideño que ya ha llegado a los centros del Saliente, os vamos a dejar con este reportaje que grabamos en la residencia de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Miras de Albox, donde los Reyes Magos, fue la sorpresa del día, dieron una visita fantástica a los usuarios del centro. Lo escuchamos. Navidad en los centros gestionados por el Sainte. Nos encontramos en uno de ellos, en la residencia de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Miras, y está con nosotros su director, Jesús Aguilar. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Lo primero de todo, feliz Navidad. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo la Navidad aquí en este centro? Pues nos estamos realizando una gran cantidad de actividades especiales para la fecha en la que nos encontramos. Estamos adaptando todos los tipos de talleres, tanto de manualidades, de sopa de letra, estimulación multisensorial, todo a la realización de actos y actividades navideñas. Y luego pues estamos haciendo una serie de salidas especiales, tanto con los usuarios de la residencia Francisco Pérez Miras como de la UED y el centro ocupacional. ¿Qué salidas son esas? Pues ayer mismo hicimos la salida para la audición de Navidad Instrumental en el Ayuntamiento de Albox. Realizamos la visita de Reyes, que será en breve. Realizamos un bingo especial con entrega de regalos. También vamos a realizar la visita al Belén de Albox, que lo vamos a realizar en grupos de varios usuarios para que todos puedan ver el magnífico Belén que ha realizado el Ayuntamiento. Luego realizaremos el concurso de villancicos el día 24, en el que se han repartido los usuarios según pues las capacidades físicas y cognitivas que tienen. Eso, perdona, no me lo pierdo por nada del mundo. Concurso de villancicos, ¿a quién se le ha ocurrido esa genial idea? Pues a las monitoras de la residencia y el centro ocupacional y la UED. ¿Y cómo va la cosa? Me contaban por ahí que le costaba más de uno arrancarse, pero que algunos sí que dominaban bastante el tema de los villancicos. Sí, tenemos varios usuarios que son bastante tímidos, pero bueno, cuando ya empieza uno a cantar, luego se animan y todos, ahí está. Sí, la verdad que muy bien. ¿Y qué más cositas hay por ahí previstas para estos días navideños aquí en la residencia de gravemente afectados en Albox? Bueno, también lo que realizamos ya hace una semanita fue por la decoración de las instalaciones, que la realizaron los propios usuarios. Casi todos los adornos están realizados por ellos. Incluso tenemos un gran árbol de Navidad realizado con cajas decoradas, pintadas por ellos, con adornos realizados por ellos, y la verdad es que está muy bonito. Es un árbol precioso, de color verde. Se han pintado estas cajas, además un taller de reciclaje de alguna forma, ¿no? Porque son cajas que contenían productos de limpieza, me decías. O sea que es una forma de reciclar también, y ha quedado fantástico a la entrada del centro. Así es, realizamos un taller de reciclaje en el que les enseñamos pues desde cómo se hace el cartón a cómo se realiza el papel reciclado, y luego pues lo utilizamos estos materiales pues para poder realizar otra actividad más, que ha quedado bastante bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. Luego pues también decirte que se hacen otro tipo de actividades también en la residencia, como por ejemplo el 31 de diciembre quemamos los deseos para el año nuevo. Luego se va a realizar... Pero perdona, ¿cómo es eso de que quemáis los deseos? ¿Eso de qué va? Realizamos unos escritos en los que cada usuario pone sus deseos para el próximo año. Nunca se leen, y ellos personalmente pues realizamos, luego los colocamos todos en una especie de urna y les prendemos fuego. Es un poco parecido a lo de San Juan, ¿no? A la noche de San Juan. Totalmente, es prácticamente lo mismo. La única diferencia que lo hacemos en Año Nuevo, para que podamos empezar el 2015 con los mejores pensamientos que podamos, con buen pie, ¿no? Por supuesto, claro, con el mejor pie posible. Y luego también agradecer al Ayuntamiento de Albox, que nos ha permitido que otra vez, igual que el año pasado, se realice la salida de la cabalgata de Reyes desde aquí, desde la residencia, para que todos los usuarios puedan estar presentes y puedan verlo. Y poco más, la verdad. Es bastante, ¿eh? Poco, ahí está. ¿Y cómo viven la Navidad los usuarios del centro, las personas que están en la unidad de estancia diurna, los del centro ocupacional? Cuéntanos. Pues lo viven igual que en cualquier casa de cualquier persona que esté en su casa con sus familiares. La única diferencia es que aquí los familiares o las personas más cercanas somos nosotros. Les realizamos pues lo típico, que desde que se levantan tienen un entorno navideño con una decoración navideña, las actividades que realizan son navideñas. Luego, igual que en cualquier casa, las cenas del día 24 y día 31 están totalmente adaptada a ese tipo de día, con una comida más especial. Por cierto, perdona que te interrumpa, ¿habéis pensado ya en el menú para esas cenas? Pues sí, hemos pensado el menú, pero como tengo aquí a todos los usuarios delante, es secreto, así que... No es sorpresa, ¿no? Ahí está. Simplemente decir que está muy bueno y que hay un postre magnífico que ha hecho el catering de aquí de la residencia de Albox. Les gusta la Navidad, me imagino, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¡Ay! Uy, ¿y esto? ¿Y esto de qué va, Jesús? ¿Esto no me lo habías dicho? Pues nada, han venido los Reyes Magos aquí a la residencia a hacer una entrega de regalo. ¡Qué alegría! ¡Bienvenidos! Ahí llega Baltasar, Melchor y Gaspar. Esto es una pedazo de sorpresa para ellos. No se lo esperaban, me imagino. No sabían nada. No. Voy a preguntarles, perdona. Te dejo. Bien. Adiós. Bien. Hola, me imagino que es una sorpresa en toda regla, ¿no esperabais la visita de los Reyes Magos? Sí, pensalo. ¿Qué te parece la sorpresa? Muy bien, muy contento. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Ginés. Ginés, ¿te gusta que hayan venido a veros y a traeros, creo que, algunos regalitos? Mucho, me gusta mucho. Estoy contento, muy contento. ¿Cómo vives tú la Navidad? Bien, muy bien. Eres usuario de la unidad de estancia diurna, ¿no? Estás aquí por el día. Todo el día nada más. De noche no, día nada más. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Son significativas para ti estas fechas? ¿Las vives de una manera especial o son fechas normales? ¿Cómo las vives tú, Ginés? Fechas muy especiales a mí. Muy especiales, sí. Muy especiales. Gracias. Vamos a ver, está aquí con nosotros Laura, del Centro Ocupacional. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Te han dado un regalito, ¿no? Sí. Cuéntame, ábrelo delante de mí, a ver lo que es. Vamos a ver la sorpresa que te han traído. ¿Quién te lo ha dado? ¿Qué rey te lo ha dado? Baltasar, ¿no? Baltasar, emocionante, ¿verdad?, entregar regalos a las personas que están aquí en esta unidad de estancia diurna, Centro Ocupacional y también residencia de gravemente afectados. La verdad que sí, porque la cara de alegría que se les queda, eso vale más que todo. Vale más que nada. Mira, ahí está el regalo. Cuéntanos qué es. Una bufanda. Una bufanda, fular, pañuelo, ¿verdad? Precioso. Sí. Para abrigarte, gracias. Estos días de invierno. Sí, gracias. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Laura, ¿cómo vives tú la Navidad aquí? Pues contenta y con alegría, con todo. ¿Qué deseo pides para este nuevo año que va a venir ya pronto? Salud, alegría y regalillo. Eso está bien, ¿eh? La de los regalillos, morcicuela. Que pasen una buena Navidad. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Juan de Dios, veo que a ti te han dado ya también el regalo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué te han regalado? Cuéntanos. Un gorro. Ay, pues si lo llevas puesto, Dios mío, qué despistada soy. Qué chulo, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha gustado? Sí, muy bonito, sí. Un detalle muy bonito. ¿Esperabas la sorpresa de los Reyes Magos? No, la verdad que no. No me esperaba esta sorpresa. ¿Y qué te ha parecido? Pues muy muy bonita, muy, por lo menos pues en estas fechas, pues un acto pues muy significativo y por lo menos pues se alegra uno un poco. Es lo que toca, ¿no? Sí, es lo que toca. Por lo menos que te regalen algo y poder regalar también. Son fechas entrañables y siempre apetece que se acuerden de uno, ¿verdad que sí, Juan de Dios? Sí, siempre da gusto que se acuerden de uno y también, pues, al no poder estar con tu familia, pues aquí está nuestra familia. Entonces, pues, estar lo más unidos posible y... Tú estás interno, ¿no?, en la residencia de gravemente afectados. Sí. Estoy aquí interno y bueno, y ahora tengo la suerte de poder irme unos días con mi hermano. Para pasar las Navidades, pero me quedaré luego a partir de ya el año nuevo aquí. ¿De dónde eres tú? Pues yo tuve que venirme de Cartagena, de Murcia. Tuve que venirme aquí a Almería porque no encontraba nada, ninguna posibilidad de poder entrar en un centro de discapacitados y me ofrecieron aquí esta oportunidad y la verdad que no me arrepiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí con nosotros? Pues casi medio año, un poquillo más de medio año. ¿Y qué valoración haces? Pues la verdad que muy, muy, muy bien. El trato de la gente hacia nosotros muy bien, de todo el personal, tanto de cuidadores, monitores, tanto el director, como todo el mundo. Un trato que yo creo que es el que nos merecemos. Totalmente. Quitando las discapacidades que tengamos cada uno... Somos personas. Tenéis otro tipo de capacidades, ¿no? Efectivamente. Sí, y tenemos también sentimientos. Y la verdad que da gusto que la gente, pues... Y hablando de sentimientos, ¿cómo se viven estos días tan especiales? Son muy entrañables, tú en breve te irás con tu familia, pero me imagino que hay buen ambiente aquí en el centro. Dices que os lleváis bien entre todos. Sí, nos llevamos muy bien entre todos los usuarios, con los usuarios, los trabajadores con nosotros, nosotros con los trabajadores. Y las fechas, pues sí, son entrañables porque, claro, siempre te falta algún ser querido y entonces, pues son fechas que medio... que te acuerdas más de esa gente, aunque te acuerdes todo el año, pero claro, estas fechas pues te hacen más... Sí, sí. ¿Qué le pides a 2015? Pues yo me gustaría pues por lo menos tener salud y tener a mi familia, seguir teniéndola y poder disfrutar de esta gente tan increíble pues todo el tiempo que se pueda. Gracias, Juan de Dios, y feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Vamos a hablar con el director de la residencia de gravemente afectados y ahora buscaremos el testimonio de algún rey mago más, a ver cómo va el reparto de regalos. Ven por aquí, está uno de los reyes con nosotros, Gaspar. Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va ese reparto de regalos? Bastante bien, la verdad. Con mucha alegría la están recibiendo y nada, a seguir. Los regalitos, lo mejor de todo es, me decía Baltasar, tu compañero, que es la cara que ponen, ¿verdad?, los usuarios del centro. Sí, la verdad que lo reciben con mucha alegría y nosotros pues a intentar ayudar a que estas personas pues disfruten de esta Navidad. Y tengan un día feliz, inolvidable, ¿verdad que sí? Exactamente. Gracias y a seguir repartiendo regalos, a seguir repartiendo ilusiones. Jesús, con ese nombre tan navideño que tienes. Es un día fantástico para ellos, lo están disfrutando sobremanera porque además, y esto es cuando más se disfrutan las cosas, no lo esperaban. No esperaban nada de esto. La verdad es que hicimos los contactos con el ayuntamiento totalmente en secreto para ellos. No sabían qué día era hoy. Cuando hemos dicho de reunirnos todos en el salón de actos sin ningún tipo de actividad especial que le hemos comentado, la verdad que han dicho, ¿y aquí qué venimos? ¿Esto de qué va? Ahí está, no sabían exactamente a lo que venían, pero vamos, creo que les está gustando mucho, que es lo más importante. Ha merecido la pena y nos quedamos con sus sonrisas cada vez que reciben ese regalo, que es lo mejor de todo, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Sofía, tenemos un familiar pendiente y queremos realizar un viaje. Era para saber si se puede quedar en algún centro que gestione la Asociación del Saliente. Gracias. Sigue con nosotros la gerente del Saliente, Vanessa Díaz. Vanessa, buenas tardes de nuevo. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente que quiere saber qué opciones tiene respecto a un familiar en un viaje que le ha surgido y bueno, tiene que de alguna forma desprenderse durante unos días de esa persona o dejarla en un sitio que esté a buen recaudo? Claro, bueno, en este caso la verdad que quizás tendríamos que preguntarle a esta persona también pues qué edad tiene, qué es lo que necesita exactamente, pero bueno, yo para eso lo que te comentaré es los recursos que tenemos, sobre todo pues para gestionar estas salidas tan especiales que se hacen en días festivos, en estas fechas, porque bueno, como he mencionado en la entrevista que me ha realizado al inicio del programa, pues gestionamos unidades de estancia diurna y por lo tanto esta persona, si estamos hablando de una persona mayor, puede quedarse en el centro de 9 a 5, pero si estamos hablando de ya días como pueden ser festivos, pues contamos también con un respiro familiar en la unidad de estancias diurnas Hogar 2, en el que, al igual que se hace en la unidad de estancias diurnas, puede estar esta persona mayor pues de 9 a 5 en el centro. Además, si necesita una estancia de todo el periodo completo, también tenemos las instalaciones que tenemos en Alba, en la residencia Francisco Pérez Mira, en la que lógicamente pues tenemos diferentes opciones, pues una estancia en la que no se necesita la intervención de los profesionales, en la que simplemente pues quiera tener una residencia y que pueda tener los cuidados básicos como pueden ser la alimentación y el cuidado principal de las necesidades de las actividades de la vida diaria, o puede ser también que necesite intervención de profesionales como puede ser fisio, DUE, algún cuidado extra como cura. Entonces hay diferentes opciones, allí podría perfectamente estar. La residencia se encuentra ubicada en Alba, en una instalación inmejorable y con unas comodidades totalmente equiparables a la de un hotel de bastante estrella. Y luego, pues si estamos hablando de menores, pues lógicamente tenemos el respiro familiar del centro de menores Diego Navarro que gestionamos, y si ese es el caso, pues que se dirija a la asociación y ahí le podríamos facilitar toda la información necesaria para que ese menor pueda quedarse en el centro durante esos días. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y feliz año nuevo. Que igualmente. Estamos a punto ya de recibirlo. A ustedes claro que sí. Les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos con una buena noticia, beneficios fiscales, ¿verdad? Sí, porque va a haber una pequeña rebaja fiscal que se va a aplicar a partir del año 2015. Hay dos nuevas deducciones que repercuten en las personas con discapacidad. Una de ellas son por familiar descendiente con discapacidad, que son 1.200 euros anuales por cada descendiente. Y otra por familiar ascendiente con discapacidad, que son 1.200 euros anuales por cada ascendiente. Como he dicho, estas deducciones se harán efectivas en la declaración del IRPF del ejercicio 2015, que es el que se presenta en el año 2016, si bien puede solicitarse su abono anticipado con carácter mensual. Y de esa buena noticia pasamos a las tarjetas de aparcamiento, que también son noticia en estos días. Sí, porque el aparcamiento es el problema que muchos ciudadanos tenemos cada día, la dificultad de aparcar, pues parece que va a ser un poquito más fácil para el colectivo de personas con discapacidad después de que el Consejo de Ministros haya aprobado por un decreto que regula las nuevas tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que los beneficiarios de las tarjetas de aparcamiento podrán aparcar en toda España y no solo en el municipio de la comunidad en la que residen. Asimismo, por este decreto, pues se contempla entregar tarjetas temporales de un año de aparcamiento por razones humanitarias y también se evitará la disparidad de criterios que siguen los distintos ayuntamientos a la hora de asignar y de emitir los permisos de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente hoy, Ernesto de Gabriel, no puede estar con nosotros, Sueli y Santa Bárbara. Ernesto, buenas tardes de nuevo. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué actividades vamos a vender de cara a este final, recta final del año? Muy buenas tardes, Clara, de nuevo. Pues nada, tenemos muchas actividades en Almería, sobre todo para los niños más pequeños. Más concretamente en la capital, el ayuntamiento ha preparado un extenso programa cultural y lúdico que se va a desarrollar en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, tenemos a partir de durante todo el mes de diciembre, pero los días 27, 28, 29, 30, en lugares como la Plaza Urrutia, la Puerta Purchena o el Mercado Central, tenemos puestas en escena de ciencia divertida, que quizás lo conozcas, Clara, que hacen actividades muy entretenidas, experimentos con los niños y bueno, pues lo van a poder disfrutar estos días en la capital. Los pequeños y los mayores, como hablaba yo antes con la gerente, con Vanessa, que algunas veces los mayores disfrutamos más de las cosas de pequeños que los propios pequeños. Esas son las actividades previstas, hay muchísimas más que se ofrecen por estas fechas en la capital y también en algunos puntos de la provincia de Almería, y hay un plan de actividades que ya ha diseñado el Saliente para los socios para el año que está a punto de arrancar. ¿Qué actividades podemos destacar que están a punto de celebrarse ya en enero? Sí, porque como tú dices, en ese plan de actividades que cada año prepara la Asociación El Saliente destinada a los socios, aunque también hay algunas que están abiertas a toda la sociedad, en el mes de enero se contemplan dos actividades principales que son una asistencia a un partido de voleibol del equipo Unicaja y también un taller de musicoterapia muy interesante en el que bueno, podrán participar los socios tanto de la zona de la comarca de la Almanzora como de la zona de la capital. Y terminamos con ese repaso habitual a los cursos cuyo plazo de inscripción está abierto. Sí, porque en los cursos de el área de Fórmate que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, los que tienen la inscripción abierta son el curso de manipulador de alimentos y el curso de inglés. También está previsto próximamente cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría e intervención psicológica en personas mayores. Y hay que recordar que hasta agotar las plazas se pueden solicitar estos cursos. Ernesto de Gravel, periodista del Saliente, muchísimas gracias y que arranques el 2015 con muy buen pie. Muchas gracias, Clara. Gracias. Así terminamos nuestro último programa del año. Volvemos el primer lunes de 2015, la víspera de Reyes. Estamos preparando un programa muy especial en el que la ilusión y los juguetes para los más pequeños van a ser protagonistas. Feliz Nochevieja y buena entrada de año. Que se cumplan todos vuestros deseos. El equipo de Punto de Apoyo os desea un feliz y próspero 2015.